La historia de Cristo eterna será. Celeste, su dulce canto entonó, cantando gloria a Dios en lo alto, y aquí paz que el Rey ya nació. Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor, Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor, me agrada repetirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será alzar la historia.